Hablando de la libertad, música independiente, nueva música, nuevos discos. Un disco puede ser un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo, también aparece como demos. En fin, un material son horas de laburo, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad. Hoy repasamos Profunda Desorganización de Monstruo. En lugar de la canción, quisiera que seas vos el que note que una voz anterior nos acuna como el sol, nos desprecia como la tormenta, nos obliga a preguntarnos cómo podemos estar. En esta profunda... Muy buena canción esta que le da el nombre precisamente al disco que vamos a estar repasando, Profunda Desorganización. Monstruo está integrado por Kubilay Medina en voz y guitarra, Lucas Finocchi en guitarra y voz, Luciano Mutinelli en batería y voz, Gabriel Ricci en bajo y Alfredo Calvelo en teclados y guitarras. Profunda Desorganización es del año 2004, es el disco número 4 de la banda. Fue grabado y producido por Alfredo Calvelo en sus estudios Hollywood, Citibel, La Plata, entre enero y junio del año 2014. Fue masterizado por Hernán Ascóniga en el estudio de La Jungla. La gente de Monstruo se mueve por Facebook. Los podés encontrar como Monstruo Ataca. Así los chequeás en la red social. Y en Bandcamp como monstruo.bandcamp.com. Podés bajar gratis todos sus discos. No iban bien. Puedo parecer tan cruel mirando cómo te perdés. Al final es siempre así. Todo lo que disipé viéndose desvanecer. Un poquito de La Piel, otra de las canciones de Profunda Desorganización. La banda nace allá por el año 2004 en la ciudad de La Plata, con una batería y una pelopincho de por medio, en la casa de Kubilay, el hijo del legendario Alejandro Medina, el bajista de Manal. Tantas personalidades distintas que conformaron la banda dicen que precisamente conformaron un monstruo. Y para celebrar sus 10 años, por ejemplo, editaron el material que estamos compartiendo. Está compuesto por 12 canciones, el título del álbum está inspirado en un texto de una escritora brasileña llamada Clarice Lispector, que dice lo siguiente: no sé qué hacer con lo que viví, tengo miedo de esa desorganización profunda, no confío en lo que me sucedió. ¿Me sucedió alguna cosa o viví otra? Por el hecho de no saber cómo vivirla. En este disco la banda ya no tira tantos guiños atacando las poses del rock, ni tanta ironía. Es un disco más cancionero. Monstruo quiere que la canción sea la protagonista. Otra de las canciones que conforman Desorganización, profunda no, profunda desorganización, es Este Perro. Quizás sea un disco en el que vayamos más al hueso en algunas cuestiones y estemos menos miedosos de decir que somos una manga de neuróticos fallados preguntándose cómo seguir con el día a día. Esto dice la gente de Monstruo, que dice que su disco está absolutamente influenciado por familias, críos, pibes que nacieron, bueno, y ahí van montados en la propia vida. La producción también cambió. Luego de 3 años entre un disco y otro, el anterior fue Perfecto, del año 2011, Monstruo confió la producción artística a Alfredo Calvello y eso les permitió jugar con ideas nuevas. Además, hay otro tipo de arreglos, instrumentos, coros. La madurez es también un salto de calidad. Repasamos canciones y nos quedamos con una completa. Suena Monstruo haciendo algo. Hablando de la libertad, música independiente. En nuestro momento de cover, de versiones, de alguna forma repasamos gran parte de los 50 años del rock nacional y también gran parte de la música en general. Este es un programa de multigéneros, recordalo. La fecha, año 1985. El álbum se llamó Divididos por la Felicidad. La banda claramente es Sumo. Este es el primer disco de Sumo, claro. En realidad es el segundo porque el primero se conocería años después. Corpiños en la Madrugada sería editado en el año 1992. La historia del rock rioplatense cambiaría para siempre con Divididos por la Felicidad. Todas las canciones se han hecho verdaderos himnos. Este es un disco en general multiversionado. Demos es un trabajo de la banda Mente Nerviosa, una banda de reggae. Mente Nerviosa se formó el 21 de octubre del año 2012. Luego de grabar un EP, lanzaron en el 2015 su trabajo Demos. ¿Para qué buscar nombres si es precisamente eso? Unas canciones que forman un trabajo y que es un demo de presentación. El tema de Sumo, Rectes, lo incluyen incluso en formato Unplugged. Some count this happy valley round. They emphasize music love. I hope they want to make it strong. In a world to make me wrong. You could call it in reggae, you couldn't call it rock and roll. Yeah, come on, come on, get ready. God, it's a big ball going to roll. You were again up, yeah. Don't you go too far. You were again down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. I had a dream, oh yeah, in 1973. Dream a spaceship love come down to deliver me. It was big and wide and it came a long, long way. Yeah, come on, come on and light and stuff. But you know, I could not say. Hablando de la libertad. Música autogestionada. Y los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino que también se ven reflejados en las producciones materiales, concretas. Y hoy vamos a presentar a músicos y bandas de Cangrejos Records, un sello discográfico que promociona online el movimiento mestizo de bandas latinoamericanas. Está impulsado y creado por Goy Caramelo. El ex líder de Caramelo Santo tiene un largo camino como productor musical. Cangrejos es generador de música. Tiene estudio de grabación y producción de artistas con más de 140 títulos desde el año 1987. Tiene un canal de YouTube donde podés encontrar muchísimos de sus trabajos. En Facebook los encontrás como El Cangrejo Records. Sin vueltas. Nos quedamos un poco con el palo del reggae, ¿por qué no? Porque vamos a hablar de Non Palidece, banda formada en la localidad de Tigre en el año 1996. La fusión de ritmos signó el proyecto desde un inicio, sin embargo, ya se notaba una clara tendencia hacia el reggae. En el año 1999, Non Palidece emprendió su primera gira por el sur argentino. Al año siguiente grabaron un demo con 4 temas y luego encararon su primera producción independiente. Se llamó Dread al Control, en los estudios de Caramelo Santo, precisamente. La producción artística estuvo a cargo de Non Palidece y de Goy. Teloneros de The Wailers, la banda fue creciendo a nivel nacional y cuentan con una impecable producción discográfica a lo largo de su camino. Del disco debut Dread al Control, producido por Cangrejos Records, vamos a escuchar Fin de Siglo. Palidece ha sonado por aquí. Banda muy conocida y que está ligada al sello Cangrejos Records. Se vendrá el momento de compartir un poco de Puelcona. Traducidos sería como Guerreros del Este. Es una banda de resistencia musical mapuche de la provincia de Neuquén. Combinan el rock, la cumbia, el hip hop, el ska con elementos tradicionales mapuches. En el año 2013 lanzaron su álbum debut, producido precisamente por Goy Caramelo. Las letras refieren a problemáticas que tienen que ver con el pueblo mapuche, muy actuales. En contra del arrebato indiscriminado de sus tierras, la contaminación hidrocarburífera o, por ejemplo, la imposición de costumbres ajenas que, dicen los Puelcona, conllevarán a la pérdida de identidad de los pueblos originarios. Las letras contestatarias de Puelcona hacen eje en reclamos históricos de los pueblos originarios contra los abusos de las multinacionales, por ejemplo, los estados. Hoy escuchamos Malditas Petroleras, segundo corte del primer disco homónimo de la banda de rock mapuche. Suena Puelcona. De nuevo en nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangre agua al mapo abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Mapuche, Kakinene, Huentual. En Mapunela, Inta, Inchin, Kakinene, Huin, Mapumeu. Feimuta, Inta, Huin, Feimuta, Marichihuel. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Hablando de la libertad, música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal, en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica, Pablo McFly. En las locuciones, Norberto El Ruso Berea. Acá te saluda Pablo Martínez, como siempre. Además, Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. para enviarnos tu material o el de un amigo o el de una banda independiente que te gusta, podés hacerlo a través de musica@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm. Allí nos buscás precisamente en la programación de Radio Aijuna. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos con poesía libertaria, ¿por qué no? Y esta es una vieja canción del grupo Winca, que conformaba el gran Lito Nevia ya por el año 1972. Cadenas y monedas después fue reversionada en varias ocasiones. Lito Nevia y La Luz lo hizo y lo filmó y fue integrado al sello Melopea en el año 2008, junto con Pez y con Ariel Minimal. Y dice cadenas y moneda. Cadenas que pesan como la moneda, moneda, ¿cómo puedo comprar el sol? Sol, dime, dime qué miras desde arriba. Sucede aquí todos los días. Nada te debe de asombrar. Cadenas, desátense de mi camino. Camino, ya no te aferres más a mí. Cadenas, desátense de mi camino y no se aferren nunca más. Moneda, ya ves, no puedo ser tu amigo. Y mientras tanto el sol nos mira y seguirá sin entender. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Moneda, ¿cómo puedo comprar el sol? Sol, dime, dime qué miras desde arriba. Sucede aquí todos los días. Nada te debe de importar. Cadenas, desátense de mi camino. Camino, ya no te aferres más a mí. Cadenas, desátense de mi camino. Ya ves, no puedo ser tu amigo. Y mientras tanto el sol nos mira y seguirá sin entender. Hablando de la libertad, música independiente.